La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Muy buenos días y bienvenidos un lunes más a La Cucharilla. Buenos días, Vicente. Buenos días, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Muy bien, un poquito cansado del fin de semana porque hemos estado trabajando. Sí, sí. Pero bueno, con ganas de volver a empezar ya, ¿no?, la semanita. Sí. Yo os iba a recordar hoy, a raíz de lo del tema de la semana pasada, del tema sobre las drogas y tal, una cosilla que se me había olvidado, que era lo de la Unidad de Prevención Comunitaria de Burjassot, pero con las prisas me he dejado el folleto en casa, entonces no os puedo dar más información, así que ya os lo daré el próximo fin de semana. Hoy, fin de semana no, va a ser que el lunes. Porque no toméis drogas y ya está. Exacto. Y nada, hoy tenemos un tema que nos viene a huevo. Perdona la expresión, bueno, porque bueno, el día 31, como todos sabéis, es Halloween. Y ya que se ha impregnado tanto el Halloween de la cultura estadounidense, por supuesto, tendremos que hablar del tema, y el Día de Todos los Santos lo dejaremos ya para el año que viene, seguramente, porque sí, parece que ya es un tema que no... O para nunca. Sí, también. Para dos. Bueno, pues Halloween, como todos sabéis, es una fiesta que se celebra en la noche del día 31 de octubre, donde los niños se disfrazan para la ocasión y piden dulces de puerta en puerta. Se celebra en la mayoría de países occidentales, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Irlanda, el Reino Unido, y ha adquirido gran popularidad en Australia y también se suele celebrar en Nueva Zelanda. Pues sí, como ya hemos visto, se celebra en gran parte del mundo occidental, sobre todo en los países anglosajones. Todo deriva de Inglaterra y después se fue a Estados Unidos y así consecutivamente, ¿no? La noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, sus orígenes se remontan a los celtas, y la fiesta fue exportada a los Estados Unidos, como hemos dicho, por los emigrantes irlandeses en el siglo XIX, más o menos por 1846. Debido al imperialismo cultural de los Estados Unidos en el resto del mundo, ejercido a través del marketing de sus empresas multinacionales y de las películas de Hollywood. Halloween ha sido popularizado también en otros países, pese a que mucha gente, en especial en países en que se conservan otras tradiciones relacionadas con ese día, la considera una fiesta estadounidense. Y bueno, la historia de Halloween se remonta a más de 2.500 años, o sea que no viene todo de Estados Unidos, sino que antiguamente, exactamente hace dos milenios, cuando el año celta terminaba al final de verano, que era el día 31 de octubre de nuestro calendario. El ganado era rejuntado de los prados en los establos, y este último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Pues sí, y bueno, estos hombres, para evitarlo, pues ensuciaban las casas y las decoraban, entre comillas, con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaban de largo asustados. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de Todos los Santos y también los disfraces. Es una fiesta asociada a la venida de los dioses paganos a la vida. Y para decorar nosotros nuestro programa de hoy, pues sí, tenemos nuestra querida sección musical, donde siempre tenemos calidad y, por supuesto, nada de, que nunca falte, nada de basura musical. No. Pues hoy tenemos un gran grupo, uno de mis grupos favoritos, los Smiths, cuyo líder Morrissey tuve el placer de ver en el FIB 2006. Qué suerte tienes. Increíble, sí, bueno, irrepetible. Me costó sudor, sangre y de todo. Y dinero. Y dinero, sobre todo. Sobre todo. Pero bueno, vale la pena. En fin, es un grupo bastante extraño, bastante, ya que estamos en Halloween, es un grupo bastante extraño porque es totalmente inusual. O sea, era un grupo que no tomaba drogas, eran vegetarianos, apoyaban el celibato y en cambio tenían unas letras totalmente depravadas y súper ácidas. O sea, era un grupo muy extraño, pero bueno, en fin. Pues nada, vamos a escuchar Steel Hill, uno de sus temas más conocidos, y aquí están los Smiths. Your eye. Oh, ask me why. mucho miedo. Me has asustado. Fíjate, no te lo esperabas, ¿verdad? Pues no, claro. Bueno, siguiendo con Halloween, pues hay que hablar, lógicamente, de los símbolos, porque es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra, y los monstruos místicos. Los personajes que se suelen asociar a la negra sombra de Halloween incluyen a los fantasmas, las brujas, los gatos negros, por supuesto, sí, los trasgos, los banshees, los zombies y los demonios, así como figuras literarias como Drácula y el monstruo de Frankenstein. Pues sí, se dice que los celtas solían disfrazarse con pieles de animales el 31 de octubre y así no ser descubiertos por los espíritus que esa noche recordaban la vida. De ahí la costumbre actual de disfrazarse ese día. Los colores tradicionales de Halloween son el negro de la noche y el naranja de las primeras luces del día. Los símbolos de Halloween también incluyen elementos otoñales como las calabazas y los espantapájaros. Y bueno, la celebración del día de Halloween ha sido integrada en nuestra cultura casi desplazando a los ancestrales ritos del Día de Muertos, que sin embargo poco sabemos de dónde o cuándo surgen este conjunto de actividades que se realizan en la macabra noche del 31 de octubre. Bueno, vamos a comentar un poco el tema de las calabazas, que se ha convertido en un símbolo, la verdad, de Halloween. Bueno, se dice que las brujas utilizaban los cráneos de las víctimas humanas y las adornaban con velas entre las cuencas de los ojos y la nariz. Cuando los paganos irlandeses llegaron a Estados Unidos, no podían llevar a cabo estas prácticas con cráneos humanos, entonces utilizaban las calabazas, que son las que mejor se asemejan a un cráneo humano. Desde entonces, se echan a perder centenares de miles de calabazas en este mes de octubre, en todos los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué más? Bueno, pues otras fuentes comentan que en Irlanda se utilizaban nabos para hacer las linternas, pero que al llegar a Estados Unidos empezaron a utilizar las calabazas porque eran más grandes, eran más fáciles de vaciar y se les podían dar mejores formas terroríficas. La calabaza de Halloween también se conoce como Jack O'Lantern y proviene del folclore irlandés. Según la leyenda, un hombre llamado Jack engañó a Satanás y a su muerte pues no podía ir ni al cielo por pecador y tampoco al infierno porque había engañado al diablo. Entonces Satán le dio un trozo de carbón encendido dentro de un nabo ahuecado para iluminar su camino a través de la oscuridad hasta el día del juicio final. Y allí se origina pues la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween. Es bastante original, sí, la leyenda. La verdad es que sí. Bueno, también hay fuertes indicios que el 31 de octubre centenares de niños son secuestrados o robados en el Centroamérica y el Caribe. Esto ya es más serio. Y otros en los Estados Unidos, con el propósito de ser sacrificados a Satán por las múltiples iglesias satánicas. Esto es muy fuerte. Sí, la verdad es que las estadísticas de las Naciones Unidas demuestran que de los miles de niños robados y secuestrados, la inmensa mayoría nunca más se vuelve a saber nada de ellos. O sea, desaparecen totalmente. Y bueno, en los mismos medios de comunicación se ha dado a conocer, literalmente, que muchos de estos niños son robados por grupos satánicos para ser ofrecidos a Satanás. Esto le mete en misterio. Para sacrificarlos o sí. no sabemos lo que harán con ellos. Y bueno, ya sabemos que todo lo que venga de Estados Unidos hay que cogerlo con pinzas, sí, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí. A saber hasta qué punto será cierto. Todo. ¿Tenemos más Smiths? Pues sí, tenemos más Smiths. Tenemos también un tema bastante conocido, Some Girls Are Bigger Than Others, una canción extraña donde las haya, pero el señor Morrissey tendrá sus ideas al respecto. No sé por qué escribiría una canción tan extraña, la verdad, no sé. Pero bueno, en fin. Some Girls Are Bigger Than Others, algunas chicas son más grandes que otras. Sí. De Smiths. Dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Thank you. to Cleopatra as he opened a crater veil. Oh, I said, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Bueno, seguimos con Halloween. Hace algunos miles de años, como ya comentábamos, los celtas estaban en lo que se conoce como Gran Bretaña y Francia y celebraban el Año Nuevo el 1 de noviembre, o sea que empezaban con el asunto ya desde el 31 de octubre, que sería nuestra Nochevieja, pero dos meses antes. Se encendían grandes fogatas, los caballos y alguna vez hasta humanos se sacrificaban para ahuyentar a las brujas y a los espíritus malignos. ¡Dios! Bueno, resulta que en la costumbre celta, los muertos, se dice que los muertos volvían en la noche de Samhain a pedir alimentos a los asustados pueblerinos, a quienes maldecían y hacían víctimas de sus conjuros si no accedían a sus peticiones. O me das o te hago una travesura, que es la traducción de Trick or Treat, de las típicas películas de truco o trato. Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, en Colombia los niños dicen tricky, tricky, Halloween, quiero dulces para mí y si no me das, te rompo la nariz. Claro. Ya sabemos que en Colombia... van a saco, ¿no? Claro, la costumbre, ¿no? De ir con la violencia por delante. Sí, sí. Bueno, llegamos a la época de expansión del Halloween a través de la llegada de los romanos, que desde Italia, tomando los dominios celtas, llegaron por los romanos, ¿no? Un pueblo poco intelectual, pero muy pachanguero. Y ya tenía ocupado los últimos días de octubre y principios de noviembre con festividades que llamaban las fiestas de Pomona, dedicadas a la diosa de los árboles frutales, como la vendimia o la celebración de la cosecha. Y bueno, claro, no, siendo el imperio más grande del mundo, pues no podían permitir que este pueblo bárbaro las ignorara, por lo que se les ocurrió adaptar la costumbre de los denominados a las suyas, ¿no? Y confundirlos y luego decir que ellos ya tenían esas costumbres, ¿no? Entonces, se mezclaron frutas con brujas y malos espíritus y, bueno, los símbolos que surgen a raíz de esta conquista eran las manzanas, que eran muy populares y pronto fueron parte de las celebraciones. Y bueno, como no, como en todos los géneros humanos de la historia, tenemos la influencia de la Iglesia. Siempre están ahí influenciando. Sí. Pues se dice que cuando se propagó el cristianismo, los sacerdotes vieron con desagrado que todavía quedaban algunos testarudos que adoraban a Samhain o a Pomona, estos cultos ancestrales que estamos viendo. Y tenían que buscar una manera inteligente de darle gusto a todos. Y así fue como se les ocurrió convertir la festividad en cristiana. Ya de por sí traían un problema con el calendario que les había sido insuficiente para darle un día a todos los santos. Entonces, qué mejor que dedicarle un solo día a todos los santos menores. Así pues, se instituye el 1 de noviembre como el día de todos los santos, que es lo que nosotros conocemos. Que en Inglaterra, donde existía el problema, se denominó como All Hallows Day. Y a la noche anterior se llamó All Hallows Eve. Con las ya conocidas contracciones tan acostumbradas en inglés, esto pasó a ser All Hallows Eve y finalmente Halloween. Joder. Bueno, no habíamos dicho, el Samhain es la noche del 31 de octubre, que es como lo llamaban los celtas y los druidas cuando se juntaban y toda la historia. Y ya, bueno, por los tiempos de la Edad Media, algunos bandoleros se aprovecharon de estas creencias y después de cometer pues, sus atracos y sus fechorías, iban con la excusa de que los espíritus eran los culpables. Estos truanes, pues claro, para evitar confusiones se disfrazaban para parecer diablos y espantos y hacer más creíble su cuento. Me ha atracado un diablo. Bueno, en fin. ¿Llevaba navaja? No, llevaba garras. Bueno, seguimos. La fiesta, sin embargo, no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La internacionalización de Halloween se produjo en los años 80 gracias a las series de televisión. Escritos de la pequeña pantalla como Roseanne comenzaron a dedicar un capítulo cada año a Halloween hasta convertir la calabaza sonriente en una imagen tan conocida como la Coca-Cola. Hoy en día Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Y bueno, finalmente, de todo lo anterior, más muchas otras creencias, algunas cuyo significado y origen se perdieron en el tiempo, nació Halloween como un conjunto de tradiciones aportado por varias culturas. Representaba desde el simple cambio de una estación por otra hasta una forma de agradecimiento y respeto hacia las fuerzas de la naturaleza. Bueno, y después de... Nos queda tiempo, ¿no? Pues sí. Sí, podemos hablar del Día de Todos los Santos, que es nuestra fiesta, que la deberíamos de reivindicar un poquito más, porque es la fiesta religiosa. Se ha quedado rezagada. Sí, claro, ya con... Claro, es más comercial el Halloween. Por supuesto, como todo lo que hacen los americanos. Sí, sí. Todo más comercial. Pero claro, lo curioso es eso, que el Halloween realmente viene de Irlanda, de las zonas del norte, y claro, pues, gracias a Hollywood y Halloween. Estados Unidos fue poblada por irlandeses prácticamente. Claro. O sea, no, de hecho, fue cuando llevaron la... Las tradiciones van pasando. Bueno, pues en los países de tradición católica se celebra el 1 de noviembre, mientras que en la Iglesia ortodoxa se celebra el primer domingo después de Pentecostés. En ella se verán a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico. Por tradición, es un día feriado no laborable. También existen versiones que señalan que esta fecha fue establecida como una respuesta ante la celebración pagana del 31 de octubre del Samhain, ahora llamado Halloween, nombre de que proviene de la frase al Halloween, etc. Sí, de lo que hemos comentado. Sí, que marcará el final del año celta. En esta fecha se celebraba entre los antiguos la apertura dimensional entre el mundo tangible y el mundo de las tinieblas. Y bueno, como todos sabéis, en España se celebra yendo a los cementerios a limpiar las tumbas y a depositar flores en nombre de los muertos. De los muertos, no, de los muertos. De los monstruos también. Sí, es que todo tiene relación. Sí. Y luego, pues, en Galicia se celebra el Magosto, que es donde es la misma fiesta, solo que cobra relevancia las castañas y el fuego. Y bueno, hay varias teorías sobre el origen del término Magosto, que dicen que viene de Magnus Ustus, gran fuego, o Magum Ustum, resaltando el carácter mágico del fuego. También en Cataluña se celebra la denominada castañada, en la que se comen boniatos, castañas y panellets. Y bueno, ya en México, donde se conjuga con el 2 de noviembre, se hacen ofrendas para agasajar a los fallecidos y celebrar esos dos días, que se quitan el día 2 por la noche, pudiéndose consumir en ese momento. De hecho, cenan con los muertos, eso lo sabía. Sí, sí, es una fiesta, o sea, realmente... Sí. Se lo pasan bien. No ven la muerte como algo negativo. Exacto, realmente. Es otra visión de la muerte. Es interesante. Es curioso. Bueno, ya para terminar... Pues sí, tenemos ya la canción más larga, con el nombre más largo de los Smiths, que es Stop Me If You Think You Have Heard This One Before. Joder. Pero bueno, repite. Stop Me If You Think You Have Heard This One Before. Párame si crees que has escuchado esto antes. Muy bien. Pues nada, tenemos a los Smiths y vamos a escucharlos. Como se nos acaba el tiempo, que sepáis que esta la podéis seguir escuchando en M80. Pues sí, porque... Sí. Y con un intervalo de 10 minutos, más o menos. Nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar aquí hablando de Halloween. Esperamos que paséis una semana terrorífica. Y fructífera, sí. Sí. Sobre todo porque el miércoles es fiesta. Sí, o sea, sobre todo. Qué bien. No trabajamos y todo. Ya ves. Bueno, dame un número de teléfono para que la gente llame ¿No te acuerdas? Pues no me acuerdo ya. Sí, ah, bueno. No, sí, está aquí. Perdón. He tenido un golpe en la cabeza. Bueno, eso, recordamos que para cualquier tema que nos queráis sugerir o lo que queráis, tenéis el teléfono 96-363-3702 y el mail la-cucharilla@hotmail.com. Pues eso, y si queréis también conseguir nuestro CD de música variada que os ponemos, también que sepáis que podéis enviar una petición. Ya os daremos la cuenta bancaria donde tenéis que hacer el ingreso de 20 euros. Sí, sí. CD de mierda, sin extras, sin carátula tal siquiera. Música pirata. Sí, de hecho es pirata, o sea, está en un verbatim, tío. O sea, qué ni calidad. Queremos montarnos en el dólar, no sabemos cómo. Exacto. Bueno, pues eso, lo dicho. Nos vemos el lunes que viene. Sí, nos vemos el lunes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Stop me if you think that you've heard this one.